La verdad que me gustaría mucho porque hay tanta inseguridad que ya no podés andar ni en la calle, ni en tu casa, ni en ningún lado. Sí, estaría muy buena. Me parece acertado, pero yo pienso que aún después de un tiempo habría que evaluar a ver si realmente dio resultado o no. No sé, porque de pronto adentro de un local o de un comercio parece que da resultado, no sé, en la calle. Me parece bien, siempre y cuando se use para lo que corresponda, que es para prevenir hechos delictivos y no se sobrepase. Me parece fantástico, que sería una gran manera de combatir la inseguridad que hay en estos días. Me parece que las cámaras de seguridad ayudan. No me gusta todos los otros planteos que hace el municipio, pero este me parece positivo. Sí, me parece bien. La cuestión es que estén bien ubicadas y que minimice el costo. Tanto hay que ver también los costos y se va a traducir también a la persona común, ¿no? Y hay que ver en qué lugar específico. Tal vez se recomiende que estén cerca de los bancos o los lugares comerciales más visitados. Y como los espacios son públicos y abiertos, pienso que nos van a brindar mucha más seguridad, porque en esos espacios no hay nada que ocultar ni nada que nos altere la vida privada, digamos, porque son espacios públicos. O sea, estoy totalmente de acuerdo. Si eso nos va a ayudar a estar más protegidos, estoy totalmente de acuerdo. Me parece perfecta, siempre y cuando sea para la seguridad de la gente, no hace falta bastante hoy en día, así que me parece perfecto. Estoy totalmente de acuerdo. Porque por la inseguridad que tenemos en este momento, lo más acertado hoy por hoy sigue en la cámara, en el hecho de que por lo menos se registra algo. Me parece excelente, es reforzar la seguridad, he visto también más patrulleros y demás, pero lo de cámara podría ayudar bastante y también para tener un registro. Me parece bárbaro porque pienso que vamos a estar un poquito más seguros. Esperemos que realmente dé resultado, ¿no? Con respecto a las cámaras de seguridad que van a poner tanto en el centro como en el parque, me parece que es una medida buena, porque así actuarían en forma preventiva para evitar delitos y si son cometidos, pueden encontrar a la gente que lo cometió y así juzgarlos como corresponde. Yo estoy de acuerdo, creo que si va a servir de algo para la seguridad de la zona, me parece bien. No, a mí me parece que como medida momentánea es buena, digamos, pero me parece que deben ser tomadas otras medidas o proyectos de futuro para solucionar, digamos, el problema de base, ¿no? Y eso es crear empleos laborales, también programas educativos, pienso, destinar más fondos a la educación. Me parece perfecto, puede ser que así tengamos un poco más de seguridad. Sí, por ahí en relación a la inseguridad de la gente, por ahí, bueno, como que ayudaría, pero no es la única solución, ¿no? Por ahí tiene que haber programas sociales, proyectos sociales, buscar otra solución. Me parece positiva la idea de instalar cámaras en la calle porque es una medida más de seguridad ante todos los inconvenientes que estamos viviendo hoy en día. Me parece correcto que se inicie la idea en lugares muy concurridos como la zona céntrica y parque y otros accesos a aire libre. Que por ahí, no sé, en estos últimos lugares quizás no haya la suficiente iluminación y después, si esto realmente funciona, sería bueno que lo pudieran trasladar hacia otros barrios que son realmente más peligrosos que el centro y que están viviendo mayor inseguridad a la gente. Me parece muy interesante copiarse de gente que realmente sabe, me parece fabulosa la idea. Si la copia de Mauricio Macri, me parece bárbaro. Pienso que está muy bien lo que hacen, porque así tienen todo controlado, contra todo lo que está pasando, ¿viste? Que no se puede andar por la inseguridad que hay. Pienso que está bien, pero pienso de que también en otras partes de la ciudad hay cosas que no se ven. Y solamente acá se cuida el centro, pero las orillas de la ciudad no se fijan, porque hay robos todos los días, asaltos todos los días. Parece una buena medida de seguridad, espero que se implemente y que encuentre algún resultado. Parece buena la idea, no estoy bien informada sobre la materia, te soy franca, escuché sí que la iban a poner, pero no sé cómo ni... Entonces, bueno, mientras se haga algo, para adelante. No, la verdad que yo no estoy de acuerdo, no me parece que sea acorde a la ciudad. Creo que no sirve para mejorar la seguridad, pero me parece que es un gasto que excede a Olavarría. Y yo la verdad que estaría muy conforme con eso, sí. Y porque hay muchos robos, muchos, que los chicos no los podés andar solo en la calle, muchos problemas hay. Bueno, la verdad es que hoy en día se escucha hablar tanto de la inseguridad que vivimos y sinceramente creo que es una muy buena medida. Mira, lo que es con respecto a seguridad, nada está de más. Viste que hoy en día la seguridad acá en La Barría es bastante escasa. Ya no puede vivir tranquilo. Así que todo lo que sea seguridad no sobra.